Hola Alejandro, saludos a la audiencia de Radio Minga. Bueno, gracias porque hoy es un día de luto para mí, toda mi familia, los compañeros y todos los que recuerdan a mi padre, Mario Roberto Santucho. Ahora hay un homenaje de varias organizaciones en el Centro Cultural UOT, donde hablarán varios compañeros. También estará la presentación del libro sobre sus escritos que compiló Daniel De Santis, un militante del PRT, que será a las 19 horas en ATE, en Avenida Belgrano. Y se podrá ver mediante un link que se encuentra en el Facebook de Daniel De Santis, si lo quieren buscar. Bueno, hay muchas formas de recordar a mi padre, pero solo quiero recordar que él comenzó su militancia y concientización de clase en Tucumán, donde él estudiaba ciencias económicas y donde se recibió de contador público. Trabajó gratuitamente para el sindicato azucarero, viendo de cerca la explotación de los alfareros de la caña de azúcar y la discriminación racial hacia el morocho, al inculto que se le pagaba con sacos de azúcar y se lo explotaba. Y él, como conocedor, estudió la conquista de España en nuestra América, donde los pueblos originarios fueron desterrados y siguen siendo excluidos. Él comenzó en el indigenismo en los años 60, que hoy resurge con la lucha mapuche y de tantas etnias más, como en Salta, en el Chaco, en Formosa, que hoy exigen su derecho a la tierra, a la educación y al trabajo, ¿no? Entonces mi padre les explicaba a estos alfareros humildes y pedía a la patronal por sus derechos en Santiago, donde él nació, y después en Tucumán, donde estudió. Luego ya con el PRT, cuando iba creciendo bastante, se fueron, durante el Cordobazo, se fueron a militar a Córdoba y luego a Buenos Aires. Otra cosa que quería contar, aprovechando que nos dan voz en la radio, bueno, que de la causa judicial que estamos llevando hace ya varias décadas sobre la ocultación de los restos de Mario Roberto Santucho y Benito Urteaga, que ya hemos probado que los tenían en Campo de Mayo, donde lo vieron varios testigos. Por lo que esperábamos que se exigiera a las instituciones militares de Campo de Mayo la búsqueda o la entrega de sus restos allí ocultados, cosa que no se hizo, aunque sí se logró entrar el equipo de antropología forense a excavar en el campito donde tenían secuestrados y torturaban a los compañeros del PRT-ERP. Hasta ahora no se han encontrado restos, pero se siguen buscando. Todavía hay mucho, mucho lugar para ver. Y bueno, y esperamos que este juicio ya tendría que terminar después de más de 4 décadas. Esperamos que los jueces den una sentencia justa hacia mi propio padre y hacia todos los que lo reivindicamos, que somos cada vez más, porque tratan de ocultar sus restos para que la gente no se reúna en su tumba. Lo que lo reconoció el mismo Videla, declaró que no quería entregar su cuerpo para evitar homenajes y que su figura siga creciendo. Pero eso no lo pueden lograr porque yo considero, veo que ahora también estamos haciendo una película sobre la fuga de Trelew, del penal de Rawson y la masacre de Trelew. Y bueno, hay mucho, mucho, cada vez su figura va creciendo cada vez más. Así que estoy muy orgullosa y de ser su hija y bueno, lo amo. Siempre estará muy presente en mí. La burguesía no encuentra salida, no tiene posibilidades de encontrar salida ni a corto ni a mediano plazo para solucionar desde un punto de vista capitalista los problemas de Argentina. Y donde por el contrario, la clase obrera y el pueblo redoblan sus esfuerzos, avanzan paso a paso y comienzan a plantearse la lucha por el poder. Comienzan a plantearse la posibilidad, la necesidad de despojar, de derribar el poder capitalista y establecer un nuevo poder revolucionario.